Corresponde. Hay una ley que dice que el trámite del ANSES debe ser dirigido y no usurpado, como lo hace este gobierno y todos los gobiernos anteriores. Hace más de 40 años que está intervenido por distintas personas que pertenecen a partidos políticos. En estos momentos tenemos a Raberta, que perdió las elecciones en Mar del Plata y fue premiada con dirigir el ANSES. Y así todas las organizaciones que son de los jubilados deben pertenecer otra vez más a los jubilados. La lucha debe ser una sola, por los jubilados con los trabajadores activos y que se retiraron, y los desocupados también, porque es parte del trabajador. Muchas gracias por esta entrevista a los compañeros. Salud. Muchas gracias, compañeros. Nos seguimos viendo en la lucha. Gracias. Estamos acá en Congreso, en el marco de la protesta convocada por la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Hay distintos colectivos de jubilados acá participando. Estamos hablando con Sergio. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, mira, nosotros lo que queremos es una nueva ley de jubilaciones, que dé derecho a todos los trabajadores de tener la jubilación. Los trabajadores hacen su aporte jubilatorio para los adultos mayores con su trabajo. Los patrones son los que tienen que depositar esto, porque son los que lo recaudan, pero muchos se lo quedan en el bolsillo con el trabajo negro, también con el monotributo. Nosotros sabemos que si todos esos aportes que hacen los trabajadores con su trabajo llegaran a los adultos mayores trabajadores, todos podrían tener jubilación. Por eso queremos una ley nueva y, por supuesto, que la moratoria, los trabajadores no deben, la moratoria es para deudores. Y los trabajadores no deben nada porque hicieron su aporte con el trabajo. Bueno, no sé si queda alguna duda sobre eso. Está clarísimo y también está muy claro que ese es el futuro que nos espera, o un futuro aún peor, porque cada vez siguen empeorando las cosas. Para los trabajadores que estamos en actividad, ¿no? Debería ser una lucha de conjunto, ¿no? En que los trabajadores ocupados deberíamos estar acá. Esa es mi visión. ¿Ustedes cómo ven? Nosotros lo vemos igual. Nosotros pensamos que esa lucha por el derecho a la jubilación de todos los trabajadores, por supuesto que de todos los trabajadores, porque nosotros ya estamos jubilados. A nosotros nos minoscaban el derecho a la jubilación porque nos bajan la jubilación. El derecho a la jubilación es seguir ganando lo mismo que cuando estábamos activos. Y eso, la productividad del trabajo hoy da para eso, da para que se baje la jornada laboral y da para que se rebaje la edad de jubilación. Lo que pasa es que los empresarios, y digamos más que todo los monopolios, los grandes empresarios, los oligarcas, quieren tener más ganancias, entonces quieren apropiarse de todavía más de lo que producen los trabajadores, de lo que necesitan los trabajadores para sobrevivir. Porque tenemos que tener en cuenta que en esa época los trabajadores necesitan más para poder reproducir su fuerza de trabajo. Los trabajadores hoy necesitan ser prácticamente universitarios para poder producir al nivel de lo que tiene ya desarrollada la humanidad en el siglo XXI. Y los trabajadores están totalmente empobrecidos y cada vez más. Eso porque los recursos producidos socialmente los administran solamente los propietarios a través de la propiedad privada, ¿no es cierto? Lo que deciden. El destino nuestro son los que administran nuestros recursos, hacen las inversiones para sus propias ganancias, y eso ya no puede ser más. Eso no sirve más para el desarrollo humano. Bueno, muchas gracias, Sergio, y nos seguimos viendo la lucha. Abre, Señor, mis labios y mi boca.